comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Serà bonic això. Crec que és la primera volta que arranque un programa de ràdio i en el mateix punt tinc així una agradable fan fent-me un retrato. Això és molt, és espectacular. Estem en un lloc, estic desvanit, més que feliç, desvanit, de veritat, i orgullós, perquè esta casa, la 97.7 Ràdio, des de 23 anys fa Ràdio Valenciana i en valencià i contem les coses de casa, sí, en València Abierta. Cada dimarts, ja fa temps hem tingut la feliç idea, en l'ajuda i col·laboració de la regidoria, d'anar-nos en de volteta pels mercats i conèixer racons del cap i casal realment especials, espectaculars, acostar-nos a la cultura de barri, a la cultura de producte, a l'horta, a la compra de proximitat, als mercats municipals de València. Què feu la compra en els mercats? Què és de categoria? No volem fer mal a ningú, però escolta, si has de triar, que els diners se queden en casa, productes d'ací de la terra, salvem l'horta. Vinguem al mercat, també. És la millor manera de fer. Bueno, doncs pues total, que ja portem diverses setmanes i estàvem desitjant quina setmana ens tocarà el mercat central. Quina setmana ens tocarà el mercat central, perquè això és el... Això és Disneylàndia del mercat, això és la pera limonera, això és el gran temple del producte de la Comunitat Valenciana. I en estos dies, a més, està petat de personal. Entre forasters i els de casa, això és una barbaritat. El mercat central de València és exquisit, és increïble. Bueno, doncs avui és el dia. Avui és aquest feliç dia en el que en l'última setmana, abans d'anar-nos de vacances, en este dimarts, dia 26 de juliol, estem al mercat. I es preguntàvem... I David García, que és el mestre que fa el so i tot això, che, i on mos posaran? Home, doncs no sé, igual en algun corredor, en algun, no ho sé on mos posaran. Cristo Jesús, mire pa cadalt, i és que l'ànima se me fa gran, és que m'avorrone de veritat, perquè estem davall mateixa de la cúpula central, de les boniques cúpules que té este mercat central de València. Això on està la cotorra? És la cúpula on està la cotorra, no? Bueno, pues así estem. Si podem superar la emoció d'estar així entre pernils, frutes meravelloses, unes cireres com el puny, escolte, unes sirenes, però extraordinàries, uns encisams, unes salaures, en fi, una moixama, jo què sé, és que on gires, és que això és una meravella. I guiris, Cristo Jesús, si n'hi ha de personal, això és una autèntica passada. Sí, senyor. Bueno, que benvinguts, que ben trobats, perquè arranca aquesta edició molt especial... La veu del mercat, avui en el mercat, en majúscules, el mercat central de València. Sou benvinguts. Estem feliços, tota la quadrilla de València Abierta. Tinc ahí a Pilar Nadal, a Òscar Pellicer Pelli, està ací el mestre García, estem ací en comandeta, està Sílvia Tomàs, però avui estem de mala llet. M'ha arrencat el dia ja des d'ahir de la vesprada en ràbia, en dolor, perquè està perdent-se una volta més patrimoni de tots, natura, molt propet d'un parc natural com és la meravellosa Serra d'Espadà, que ja sabeu que des d'ahir més de 30 mitjans aèris i 400 efectius a peu estan tractant de lluitar contra el foc, perquè la veritat que el que se'ns ve serà després, quan se faci balanç, una tragèdia. Sabeu que està cremant-se pues, molt proper de la Serra d'Espadà, en els termes d'Onda, de Betxí, tota aquella zona d'Artana. De moment, 1.000 hectàrees, no se sap què ha passat, estan treballant contra el foc. De moment estan lluny de controlar-lo, encara que les circumstàncies meteorològiques avui ajuden una miqueta més. Però no podem ser optimistes després de que ahir mateixa la meva estimada Safor es cremava part d'una muntanya en la Valldigna, també, i en l'Olleria també teníem ahir un incendi. Així que per l'amor de Déu, es veu que lo de Tavernes de Valldigna està per confirmar, però ha sigut una bengala. Algun de Cervellat o de Cervellada que vaig tirar una bengala en un dia com el d'ahir, que estava cascant un epornetac el Déu. Per l'amor de Déu, molta, molta precaució, i estarem molt pendents així en València Abierta de donar-vos l'última hora si tenim bones notícies, que esperem que sí, en este dia dels iaios. Per a iaios i per a iaies, enviar-los des d'ací, des de la ràdio, un bes molt fort, un reconeixement al vostre treball del dia a dia. Si en este país se concilia, és gràcies a vosaltres. Així que, iaios, el meu sincer reconeixement i un abraç molt, molt fort. I així en esta cúpula central, per a rematar el programa d'avui, ve un artista, mos va cantar unes coples, que això d'ací un rato va ser un espectacle, perquè se canta, este igual se canta la bien pagada, que se nos acabó el amor de... Era, se nos rompió, ¿no? De tanto usarlo, no sé cómo... Se nos rompió el amor de la jurado. Bueno, una pasada. Al chico le digo en Silverio Belmonte, té una veu, que això sí que és una veu, per a rematar el programa. Parlarem de vins, d'on? De la denominació d'origen València. Valencians en personalitat, clar que sí. Anem a parlar de futbol, sí. En Vicente Bau, som valencianistes, som xotos. Què li anem a fer? N'hi ha cas Parejo, Parejo se vol anar de València. Ara ens ho conta el mestre Bau i anem a parlar de producte i de la princesa de la Mediterrània. No sé si la princesa o la reina. La gamba roja de Dénia, en companyia de Santos Ruiz. Si me permeteu, ara que són ja migdia i 36, faig una xicoteta pausa, pegue un glopet i arranquem la veu del mercat Wii des del mercat central. El nuevo Fiat 500 está aquí. Sus nuevos faros traseros aún más elegantes captan aún más miradas y su nuevo frontal es aún más divertido y aún más original. Además, tiene aún más opciones de personalización con aún más colores entre los que elegir. Lo mejor se puede mejorar. Nuevo Fiat 500. El icono se renueva. Su precio no. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. Nemetízate. Este estiu disfruta amb els contes i llegendes valencians amb Levante, el mercantil valenciano. Una col·lecció de 6 discs llibres amb històries tradicionals i llegendes valencianes en edició trilingüe, castellà, valencià i anglès. El diumenge 31 de juliol, Miquel descobrís el ratpenat per només un euro al comprar el diari Levante, el mercantil valenciano, per a divertir-se aprenent idiomes, amb el patrocini d'Aigües de València. Bodegas Untinium estrena su nueva gama de vinos Capitán Julián y El Tesoro del Capitán. Vinos muy mediterráneos, jóvenes y frescos para acompañarte en tus mejores momentos. Bodegas Untinium, prueba nuestros vinos. Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar, para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovéchate del final del PIBE con los PIBE Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa, esto es solo hasta el 31 de julio. Condiciones en Ford.es. Sí, en efecte, si estem raonant en una família que ve des de Eslida, fitant allà per el terme on està tenint lloc l'incendi en Artana, proper de la Serra d'Espadan, i es deia la senyora, no, bueno, tinc casa en desastre, clar, perquè és que en les poblacions del voltant, en fi, la cendra, en fi, un desastre. I després la valoració també a nivell de pèrdua de patrimoni ecològic, que és patrimoni de tots, en la Serra d'Espada, on se fa probablement un dels millors olis del món, entre altres productes, i n'hi ha unes sureres que allò és anar per allí, passejar per les sureres, agarrar i abraçar-te a una surera d'aquelles. Estic content per estar així en el mercat central, però què tal, Santos Ruiz, com estàs? Bon dia tingues. Com tal, bon dia. Com a la marxa? Estem en un sentiment agredolç. Sí, quin sí. Dia més xungo. Bueno, no hem comentat, Santos Ruiz, conegut arreu del món. Què fas així en el mercat central, senyora, fent la ràdio? Estem així. Que anava a dir-te, és crític gastronòmic i de... Bueno, i des d'ahir de còctels i de gin tònics, a més, en fi, presidint un jurat de cierto... a Bolengo, en el concurs de primera ruta del gin tònic. Hi ha feines més dures per fer en la vida, tot n'hi ha que dir-ho, saps? No us ho passarem malament. Algú tenia que fer-ho, no? Sí, correcte. Algú tenia que fer-ho. Bueno, doncs pues molt bé. Va guanyar un còctel molt agradable, un xicón Eloi, d'un bar, d'un establiment que se diu Chent. Chent, també està bonic. Ho va fer molt bé. Bueno, tots en general, però el xicón va tindre encert, eh? A mi m'ha canviat la visió que tenia del gin tònic. Fica que jo, en lo recio, astero i agre que soc, sempre dic que el gin tònic té que ser ginebra, tònica i el tuit de la llima. I res més, ni suc de llima, ni per supost tonteries les mínimes. Mira, pues ahir jo vaig canviar el cap, saps? Perquè em van fer coses molt rares, amanides incloses, fruites, frambueses, moras, maduixes, xe de tot. Escolta, pues estava bo. Jo no diria que això era un gin tònic, per supost, no diria que això era un gin tònic, més bé un còctel que du ginebra. Pero chico, estaba vos, ni a cobrirse, chimo, ni a cobrirse. A cobrirse. Tú eres de got ampla, de copa balón, de cul gros, si puede ser, o copa home, balón. Si yo también ser... te diré bonito después también. No, de cul gros en el sentido que el got, hombre. Ah, va. Que, y ginebra de aquella que digo en London, aquella ginebra sí, London secota, dry, London dry. Dry. Claro. Que ahora que ya ginebres ahora en el, bueno, en general, en las destilaciones, si estas que feen la familia de Larios está en Molvé, y hay una que es diu 21 broses, sí. No sé si dic bé, 21 broses. 69 broses. Collons, 21, 69. Jo me quedava curt, 69 sí, broses. Sí, sí, sí, sí. Però ahir tastarem una... Mira, jo hi vaig estar dos de Larios que m'agradaren molt. Me'n va agradar molt la Larios 12, és de veres que és fresca, té un toque d'azahar que és molt mediterrani, que a mi m'agrada molt. I després vaig tastar la Larios Rosé, que tinc que dir la veritat, en la vida m'ha atrevit a demanar-la en un bar. Xico, pues estava bo. I estava bona. Té un punt dolcet, s'anyanyunya molt de lo que és la ginebra London Dry. Però escolta, per fer estos còctels a base de ginebra, que jo no els dic gin tònics, però que estan molt bons, funciona de maravilla. De maravilla, de maravilla. Bueno, Santos, ja tocava que vinguérem al Mercat Central. Està acompanyant-nos Santos cada dimarts en la veu del Mercat i avui... Això te porta... A més, eres client habitual... Jo avui xiu en casa, xiu. De família, inclús. Sí. Això s'hereta també, sí. No? Ser client de les parades al Mercat. A mi m'han eixit les dents... passejant per els corredors del Mercat Central. Mira, conec a les venedores que venien a ma mare i ja els fills me venen a mi. Serà això bonico? Serà això bonico? I ta mare te dia, xiquet, mira, en esta panadeta. Sí, sí, sí. Jo després a comprar-li la verdura a Paqui, la verdurera, i després a comprar-li la gamba a Pepín, que és el millor peix catet que n'hi ha en València. Per què n'hi ha en València? En tota Espanya. Si Pepín me venguera a mi el seu llista de clients, jo el pagaria a preu d'or, perquè així no sabria jo qui de veres compra bon peix i qui compra merda per ahir, saps? Però no m'ho vol vendre, eh? No m'ho vol vendre. Que tindré el secret de confessió, també, Pepín, lògicament, d'aquí vivent. Me parlaves d'una moixama extraordinària, a més el tenim així propet, Vicente Peris. Vicente Peris, que jo conega i que jo sàpiga, és l'únic que té collons en València de tindre moixama d'Almadrava. Ah, pues. Sí, Almadrava, saps? Tollina, pescant en Almadrava, morta en Almadrava i enseguida ha anat a fer... moixama, tot l'altre que n'hi ha, pues moixames ja saps, de tollines agarrades en el Pacífico, de torrines... No són roïns tampoc, Santos, no te pongas home, exquisito. Home, pa segon qui. Bueno, tu que eres de morro fi, tu sí, no, si no és d'Almadrava... Moixama d'Almadrava, això és una tremol. Costa quatre vegades més. Sí, però això és un producte meravellós, xima, és una altra història, és una altra cosa. Fantàstic. Ara parlarem d'això, ens acompanyen dos desvenedors en representació, no podien tindre'ls a tots, a més tenen molta faena, hi ha molt que despatxar en el dia d'avui, i anunciar-vos que parlarem ara en Santos de dos cosetes. Una, parlarem d'arròs d'Albufera, i anem a parlar quina relació té l'arròs en un ministre i favorit del rei en temps afrancesats de la Revolució Francesa, Manuel Godoy. Què té que veure este home en l'arròs de València? Ens ho contarà en seguida Santos, i parlarem de dia la princesa, però és la reina de la Mediterrània? Tot el producte, jo no conec res que m'agrade més que la gamba roja de Dénia. Res més, oblida't del caviar. M'agradarà el pernil, m'agradarà a mi el pernil. Bueno, pues la gamba encara m'agrada més. Ara parlarem de la gamba roja de Dénia, en denominació d'origen, bueno, no exactament, però sí en segell de qualitat de la Costa de la Marina. Però deixeu-me que vos presenti així a dos venedors de les paradetes del Mercat Central. Ella és Lorena ho tinc mal apuntat. Fababú. Fababú, vale. Sí, disculpe, és un cognom un tant estrany. De quina? De Xelva, dels Serrans, de la comarca dels Serrans. Ah, jo li feia més arrels... Mosàrabs. Mosàrabs. Exacte. Ah, correcte, correcte. Però és la nostra història. Recorda a les mil i una nits, però de fet exacte. És en efecte la nostra història. Mm. Què tal, Lorena? Tu què fas? Molt bé, doncs gaudir del mercat com bé dius. Jo tinc productes valencians i són productes ecològics. La gent que està treballant el camp, que mereix un respecte, i intenta transmitir, doncs, aquesta feina que fan ells. Tinc olis a granel, tinc vins, tinc misteles, vermuts, No, producte seleccionat i producte sí. de la terra. Els home, arrossos... ja no van en carro i en aca. Encara queda algun que està pegat a les tradicions, però escolta, productes com els de tota la vida, sí, que porta Lorena. D'on m'has dit que eres? Jo d'ací de València. No, però el teu cognom d'on venia, dius? Fabagú dels Serrans, de la comarca dels Serrans, de Xelva. Serrans, de Xelva, molt bé. Bueno, i així ens acompanya Paco. Paco, tu eres fill de Tabal, Tabalet. Fill de Tabal, Tabalet, tu no, ho has dit. Jo sóc fill del mercat de tota la vida. Però exactament ta mare qui és? Ma mare és la Paca. En això te ho he dit tot. La Paca. És pregunta pel corredor. Sí, on està la Paca? Sí, segur que te porten a la Paca. En seguida et duen. Una institució. Esta senyora que ens inventava Santos, que sa mare ja el portava a comprar, s'ajunteu aquí dos generacions de amants del mercat. Uno que dona de menjar i l'altre que menja a gust. S'agraeix això, s'agraeix. Genial. Bueno, conta'ns dos pinzelladetes de lo que feu ahí en casa. Dos pinzelladetes serien molt llargues, Ximo, però... Fes mitja quarta, posa mitja quarta. Nosaltres se dediquem a lo que s'han dedicat tota la vida. Ma mare està treballant el producte d'horta valencià en la temporada i sempre de proximitat, sense ella saber-ho, però ho feia molt bé durant 50 anys. Perquè no seria quilòmetro zero. És lo que ja va. Seria lo de casa, lo de la terra. No? Clar, lo que ja, lo barat. Lo de temporada, en efecte. Ahí. I jo continuo en la mateixa línia, intentant respectar el producte al màxim i intentant dur un salut a la gent, al final. Es resumís tot en això. Salut, cultura, és de veres, tradició. Ahí estem, ahí estem. Ara, si tinguera que anar a fer la compra, tu estigueres allà en la parada, estàs així en la ràdio i no sé què agarrar. Què m'enduc de ta casa? Tomata valenciana. Home, sí. Estem en plena temporada. És correcte. L'obriria així en dos trossos. Una miqueta de sal, un oli de la Serra d'Espadà. I si vols una llet... No sóc molt de la llet pels no? efectes secundaris. Bueno. Tire més a la ventresca. Santos sap més que jo de ventresca. Una bona llandeta, per exemple, sí, podria ser per acompanyar aquesta tomata, o si no, què? Una ventresqueta, una bona tonyina... A veure, mira, jo te dic una cosa. Si la tomaca està maura i bona, jo no li ficaria res més que una miqueta de sal, un bon xorreón d'un oli que sigui molt fresc, una arbequina, per exemple, que ara encara estan bons sense arbequina, d'ací un marell de mesos ja no valen res, però ara encara estan bons, i estic d'acord amb tu, una miqueta de llet. Una miqueta de llet. Discrepe molt de les brosses, ahir quan ens comencem a ficar-li que si li fiquem alfàbega, que si li fiquem cilantro... Que a mi, personalment, un toc de pebrella, un toc de pebrella. Pebrella. Home, això de les nostres serres, clar. És que no és una herba, la pebrella no, és una altra dimensió. Està en mitjà camí entre l'espècie i la porta raó. Però t'insistís, mai alfàbega ni cilantro. Això no, és per als tomàquets que no mos agraden, els que no tenen sabor, algo tens que ficar-li perquè tinga gràcia, però li fiques una miqueta de cilantro. Però si la tomaca està bona, que sàpiga tomaca. I tu, una cosa molt clara, Els tomàquets perquè estiguin bones han d'estar maures. Maures i molles. Maures. Si estan una miqueta molletes, doncs és normal. És que mos obsessionem sempre en que la tomaca tinga mos. Clar, perquè la tomaca tinga mos, hi haurà hora de collir-la verda. Quan la cull verda no té sabor. T'esperes una miqueta, en seguida agarra el color. Sí, agarrarà el color, però mai agarrarà el sabor. Deixa't de tonteries. Si la tomaca té que estar una miqueta molleta perquè estiga dolça, que estiga ben maura en que estiga molla. Apoyamos la moción. Estem ahí, Lorena. Estem en el cas. Val. Sí. Comprem el producte per a consumir-lo prontet. Que no té maure en la cuina. Teniu la sort de que així ho podeu aconseguir cada dia. Això és la, cada dia. Treballem per això. Una xorreta de tadoli de varietat serrana, ben afruitada i delicada. Aprovo la moció. També els serrans feu bon oli, efectivament, sí. Efectivament. Bueno, conta'm què n'hi ha el dijous dia 28. Bueno. Si jo vaig per allà per l'Albufera, me puc trobar en la companyia de la denominació d'origen arròs de València, no. Què feu? Te vas a trobar en Carlos IV, Carlos IV? Sí, Maria Luisa de Parma, pot ser que inclús en Godoy. El propio Godoy? El propio Godoy. Estarà probablement... La reina Maria Luisa de Parma i Godoy tingueren... Això diuen. Ja n'hi havia tòmbola en temps de la il·lustració. Una reina de 40 anys casada en un home de molt poques llums com era Carles IV i més lleig. Clar, i entra en palacio un jove Manuel Godoy que encara no tenia 24 anys, tot un fet un figurín. Què tenia que passar? La vida, la natura, això és així. I este Godoy, quina relació té el nostre rostre? Perquè sempre feu cada any, feu, diguem, una... Una reinterpretació històrica. Nosaltres el que intentem és cada any fixar-nos en un personatge històric que ha tingut a veure en l'arròs de València per tal de reivindicar la tradició arrocera de la zona. La denominació d'origen arròs de València està convençuda de que un dels seus grans valors és la tradició històrica, tant com que el ciutadà de València la coneix molt poquet. El que volem en aquestes reinterpretacions històriques és fixar-nos i dir ben clar i ben alt que així es fa arròs des de fa molts segles i que tenim una cultura que és hereu d'una història que és la nostra, la dels valencians, que han estat sempre dins de la corona, de les corones espanyoles, i volem reivindicar que tenim un producte amb molta història. Per això anem fixant-nos cada vegada en un personatge. Manuel Godoy, no ho sabem, va ser el primer conde de Sueca, no n'hi hagué cap altre abans d'ell, i va ser el primer conde de Sueca, i va ser també propietari... Però si era de Badajoz, que li està escudrinyant un poc bueno, la biografia. Sí, sí, era de Badajoz. Bueno, però aquestes coses de la... De la bueno, de és, los, és que Manuel Godoy arribà a la corte en una mà darrere i una davant i una darrere. Lo que no sabem és lo que guardava la mà de davant perquè la reina tinguera tanta afició en ese home, saps? Bueno, pues... Perquè lo cert és que li va regalar mitja Espanya i entre ella les terres de Sueca, per això va ser conde de Sueca. Va ser conde de Sueca i propietari de l'Albufera de València. Al voltant d'això hi ha una reivindicació molt clara i és la de la multifuncionalitat de l'arrossar. Mira, l'arròs ha conviscut sempre en esta terra en altres activitats econòmiques. Ha conviscut en la pesquera, avui quasi desapareguda, i ha conviscut també en la casera. Si avui tenim un parc natural en l'Albufera és gràcies a que un dia, en mans de Manuel Godoy, de Carlos III, de Carlos IV, va ser una reserva reial de caça. D'una altra manera, com ha passat en tots els parcs naturals d'Espanya, s'haguera roturat, s'haguera convertit en camps de cultiu i s'haguera perdut el valor mitjambiental de l'Albufera. Per això, a vegades, ara, quan critiquem els caçaors, tenim que pensar que gràcies a ells tenim avui parc natural en l'Albufera. Pues he tallat reflexions, les relacions de l'arròs de València en la història. Dos pinzelladetes, Lorena i Paco, de com està el pati per ací? En el mercat central. Vull dir, a veure, no vull entrar en polèmica, ja sé que teniu embolic en el tema de la peatonalització, en el tema del pàrquing. Però així anar, en general, sense entrar a... En fi, sense emmarronar-nos molt, ara ja sí, el present i el futur del mercat, com el vegeu? Qui comença? Vinga, va. Vale, tira. Tire jo? Tira tu. No estàs segur? No, si teniu que pegar un carxot, el pegueu, vull dir que absoluta llibertat, A veure... El present i el futur del mercat. Jo sóc de present, no sóc de passat, perquè fa poc de temps que estic ací, però, clar, jo el que escolte de la gent que porta molts anys al mercat és que les coses estan fotudes, no? Que l'actualitat, a la gent li costa arribar a final de mes, la gent no compra tant, costa mantenir aquest mercat de proximitat, que és el que parlàvem i el que creguem que és el nostre futur, aquest mercat de proximitat. Els guiris són benvinguts perquè si tu pots mostrar la preciositat que tenim ací, la joia, que és el mercat central, i el producte que tenim, és algo que els guiris poden apreciar, però no és el que ens dona de menjar. Vull dir, hem de tindre clar que les polítiques han d'estar centrades a la gent de carrer, de cada dia, a la nostra gent, a la que aprecia el nostre menjar i la nostra cultura. I crec que el nou model de ciutat de València crec que ajuda en certa mesura això, vull dir, dona pes al ciutadà a que pugui caminar tranquil·lament, a vindre a comprar amb calma, relaxada. Cal punxar un poquet amb els temps perquè fa temps que demanem, el mercat central fa molts anys que demana un pàrquing que facilite la compra als nostres clients, que puguen vindre com a qualsevol altre centre comercial amb el seu cotxe, qui decidís que vindre amb cotxe, i se pàrquing s'ha d'obrir ja. Bueno, com dia aquell clàssic, ho ha explicat unes paraules molt boniques, que ho ha deixat clar, Paco, no sé si... Jo apuntaria, a banda d'estar d'acord en tot el que ha dit Lorena, que una altra de les singularitats d'este mercat és que no sols som un mercat de proximitat, sinó que som un centre neuràlgic de les compres setmanals de la gent de mitja província. i tornar a donar ese carxotet que ha donat ella i ja que apressurar l'obertura del pàrquing, perquè necessitem d'ell per a conservar un espai que siga dels valencians i per als valencians. Per logística, que és necessària. Exacte. Mira, és que el mercat ha de trobar-se en un punt d'encontre entre els venedors i els clients. Exacte. El mercat és municipal, això vol dir que és propietat dels ciutadans de València i té allò que diuen ara els consultors empresarials, una missió empresarial, que és vendre menjar als veïns de la ciutat. És així, no? Els mercats estan, això, si damunt són bonicos i li fan foto, pues de puta mare, molt bé, però no ens oblidem que això té sentit, té un ànima, que és la de vendre als, luego, això no ho devem de perdre de vista, però per una altra banda, els consumidors, els que venim cada dia o diguem que venim a comprar així, no tenim mai que oblidar que és de veres que el mercat és dels veïns, però també és de veres que els que donen vida als mercats són els venedors. Que el mercat té vida perquè n'hi ha gent que a les 7 del matí ve així a obrir cada dia la persiana. I n'hi ha que retrobar-se en un punt d'encontre de tal manera que n'hi ha un major compromís per part dels veïns a l'hora de vindre a comprar, però també n'hi ha que tal volta pegar-li un menetxó per facilitar també al consumidor en els seus hàbits de compra. Absolutament d'acord que és de vergonya que no s'obliga un pàrquing perquè hi ha dues administracions enfadades entre elles. Xapanyeu-se, cabroi, que no és tan difícil, sí, però per una altra banda, tampoc estaria de més que anareu vosaltres adaptant els horaris als nostres, perquè jo no puc vindre a comprar un dimarts de matí, i la meva dona tampoc. Entonces, tenim una missió que és vendre, tenim una voluntat que és comprar, ja a veure si s'aclarim, home. Bueno, pues jo crec que en diferents veus, en diferents maneres d'enfocar-ho, però bueno, hem fet una foto de com estan les coses avui al mercat de València, que esperem que pronte, molt pronte, hi hagi aquest pàrquing per al qual he llegit recentment que hi ha una dotació econòmica. Per tant, en fi, en una paraula, va, avancem, que diguem en el poble. Xemo, s'ha quedat poca cosa, però en 3 minuts li fem un retrat a la reina de la Mediterrània, aquesta gamba roja de Dénia, de la qual eres fan. Pues en 3 minuts tindrà que ser en el fotomatón, Perquè, bueno, pues ser en el fotomatón. Bueno, podem dedicar-li més temps, perquè és un producte que això mai s'acaba. Sí, sí. Per què en Dénia i no en Gandia o en Orpesa o en... Bueno, mira, altres llocs? A vegades mos diuen gamba de Dénia, gamba de Palamós, gamba de Garrucha. La gamba del Mediterrani se pesca tot el mateix puesto, que és la canal Dénia Ibiza. La gamba és un crustacio que es peixa en profunditat, no es peixa en superfície. I es peixa en aquesta canal, una espècie com de barranc que va des de Dénia fins a Ibiza. Tots els barcos s'amollen allí a pescar. Què passa? És de veres que els de Dénia estan més propet, que sempre per dir-te algo és de Calpe i no te dic que és de Palamós. Però en realitat el que fa que la gamba de Dénia siga millor és que és de veres que en Dénia es cuida més la gamba. Mira, una vega, un pescater que d'això sap molt media. Santos, no t'enganyes. Lo important no és en quin port s'ha descarregat la gamba. Lo important és en quina barca s'ha pescat esa gamba. Perquè n'hi ha capità de barca que trata millor la gamba que un altre. I en Dénia la traten millor. I això és fonamental, perquè la gamba és un producte molt fràgil. Si tu la maltrates una miqueta, és que ella se trenca el caparazón, es comença després amb la buix dintre d'aigua per dins, i la qualitat merma molt. És de veres que encara que tots pesquen el mateix puesto, en Dénia la cuiden com en camp altre port. Això val a manera d'introducció, perquè avui m'havia apuntat una cosa, Santos Ruiz, que després de les vacances mos la detallarà, bueno, en 30 segons, per què no hem de xuplar el cap de la gamba? Home, 30 segons, no, que m'has deixat al·lucinat si és el millor de la gamba. No, ello és estropear la gamba. Sí. És de veres que el millor de la gamba està dins de la gamba, però no... Per això mateix, que això és un manjar, no cal xuplar-la i anar fent... No, mira, te vaig ensenyar jo com fer-ho. Dóna'm 20 segons. 20 segons. La gamba, la talles, sí. D'acord? Talles el cap. Fiques el caparazón, aquesta espècie com de casco que té la gamba, cap avall. En el dit índex, introduixes el dit índex per el coll de la gamba. Vale. Alces la can que té el cap, okay. I veuràs com se te descobrís tot el coral de la gamba. Un suquet màgic, meravellós, que val tot el món. Entonces, ese suquet en delicadea, per tal de que no s'altere el sabor, te'l deixes caure dins de la boca i vas a ver tu quina gamba. És la millor gamba que t'has menjat en la vida. És el més pròxim que he estat d'un orgasmo de Santos Ruiz. Santos, bones vacances. Te tornem a retrobar en setembre en la veu del mercat. Paco, en fi, a continuar la tradició familiar. A continuar treballant, moltes gràcies. Encantat d'estar així. Lorena, en fi, salutacions cap allà, cap a la serrania, que te les emportes per als fava avui, per a tota la quadrilla. Gràcies, gràcies a la gran família del Mercat Central que ens acolliu avui. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia. Les notícies, a veure com està lo de l'incendi, i de seguida tornem. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. El incendio declarado ayer lunes en Artana ha afectado hasta el momento 1,000 hectáreas y se investiga si podría haberse producido a consecuencia de una quema incontrolada de rastrojos en una granja cercana, según ha apuntado el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El presidente ha visitado este martes el puesto de mando avanzado y ha asegurado que el incendio, que se declaró a primera hora de la tarde de ayer y alcanzó las primeras estribaciones del Parque Natural de la Sierra de Espadán, no avanza peor y está en proceso de estabilización gracias a las labores de extinción y a la mejor climatología. El jefe del Ejecutivo valenciano ha resaltado que pese a las mejores condiciones meteorológicas, la dificultad de la extinción reside en la complicada orografía y ha avanzado que hasta el momento se han quedado 1,000 hectáreas cerca de la Sierra de Espadán, aunque no se puede precisar si el parque natural se ha visto afectado. De momento siguen trabajando en la zona unos 300 efectivos y hasta 27 medios aéreos. Y seguimos hablando de incendios, ya que los bomberos han dado por controlado el otro incendio declarado en este caso esta madrugada en una fábrica de plástico en un polígono industrial en el término municipal de Lollería y que ha obligado a activar un dispositivo preventivo en una residencia de ancianos. El fuego se ha iniciado sobre las 5 de la madrugada de este martes en una empresa de plástico en el polígono Carrascot, en el término municipal de esta localidad de la comarca de la Baida y de Albaida. En las tareas de extinción del incendio han trabajado 3 vehículos del Consorcio Provincial de Alicante y otros 4 del de Valencia, y hasta el lugar también se han desplazado miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil. Emergencias ha informado que una vez controlado el incendio no va a hacer falta evacuar a los más de un centenar de ancianos que se encuentran en esta residencia. Y ahora cambiamos de asunto, ya que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas junto a la Asociación AMBIT han firmado hoy un convenio de colaboración para la puesta en marcha del programa Papayona, el primer proyecto en España de vivienda tutelada para mujeres judicializadas, es decir, presas y expresas con trastornos mentales. La Asociación AMBIT lleva 23 años trabajando con instituciones penitenciarias por la reinserción y cuenta con un albergue en el barrio de Nazaret que atiende a 15 personas, además de una vivienda tutelada en el Cabañal y 12 viviendas satélite en las que atendían a hombres con trastornos mentales. Esta nueva vivienda tutelada para mujeres y situada en el distrito de Espoblache Marítims está siendo reformada y contará con 6 plazas e iniciará su actividad el próximo mes de septiembre con 3 mujeres que ya se encuentran en el albergue de AMBIT. Vilalta espera que las otras 3 se puedan incorporar a partir de 2017, que será cuando la vivienda se pueda unir a la red pública de viviendas tuteladas para personas con enfermedad mental de la Generalitat. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, para esta tarde el interior de la provincia de Valencia va a seguir en alerta amarilla por altas temperaturas que alcanzarán los 38 grados de máxima en localidades como Ontinyent o los 36 en Requena. En Valencia capital se espera llegar hasta los 31 grados. El cielo va a continuar poco nuboso o despejado con nubes de evolución en zonas de montaña del interior norte. Las temperaturas este martes se mantienen en el resto sin cambio respecto a la jornada de ayer, salvo algún ligero ascenso local, mientras el viento sopla flojo, variable y con brisas. 1:04 de la tarde, de momento eso es todo. Ya saben que las noticias volverán aquí en menos de una hora y que también pueden seguir informados a través de la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, la edición digital de Superdeporte y Levante Televisión. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Aldaia en festes. Viu les festes d'Aldaia fins al 6 d'agost, amb un ampli programa d'activitats culturals i festives. I la Baixada del Crist el 5 d'agost, festa d'interès turístic local. A més, enguany amb la primera edició del Festival Cinturó Jove, amb 5 dies de concerts en el Cinturó Verd. Música, pólvora, festa, tradició i sentiment. Aldaia en festes, fins al 6 d'agost, Ajuntament d'Aldaia. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, ¿has oído bien? Hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Os saludem de nou en este programa més que especial per a tancar esta setmana. Estem tancant temporada en València Abierta. És un luxe cada dimarts anar a visitar els mercats municipals de València. I avui estem en el mercat. Estem en el mercat central de València. Estem ubicats en un lloc realment màgic, extraordinari, en un creuament de camins, en un lloc en el que el producte, el mercat, els venedors, la cultura valenciana té la seva quinta essència. Avui, la veu del mercat en València Abierta s'ha traslladat baix de la cúpula central. Està entrant-nos un solet així, que això és una meravella arquitectònica, un referent de les tradicions valencianes i de la manera de ser dels valencians. Un mercat que se va inaugurar en una plaça, era un mercat, se podeu imaginar, un mercat de tenderetes, no? Fets en teles de sac, en l'any 1839. Se fa mercat així en este lloc en el que estem des de l'any 1839. Bueno, després la evolució de l'edifici dels mestres Soler i Guàrdia, que avui valorem tant en aquest aspecte modernista, que fa que això siga un lloc de visita de moltíssims estrangers, que estem així parlant valenciana llengua i que, clar, no entenen absolutament res d'esta personal que fa així. Què diuen? Perquè sí, sí, és un lloc de visita de guiris i també de personal, de la tia Maria, del tio Quico, que ve a ser així a fer la compra. I, bueno, és lloc de 400 comerciants independents i diu que mobilitza activitat diària, activitat econòmica del voltant de 1.500 persones. Estem parlant del major centre que hi ha en tota Europa dedicat al producte fresc, al producte nostre. I això és una meravella i sentim-nos orgullosos. Però avui també és dia de parlar de futbol en estos especials i està don Vicente Bau, estem desvanits, estem preocupats per el tema de l'incendi de la Serra d'Espadà, però pel que fa al programa no hem acudit a un lloc millor en el que podem estar, don Vicente. Efectivament, és el millor sitio, preocupats, sí, ojo, con el incendio, que és francament terrible, però aquí estamos para hablar un poquito de deportes, para hacer una escrita de deportes en este gran mercado central. Y ojo, que me he dado de bruces con un puesto. ¿Qué ponía en ese puesto? Vicente Bau. Digo, no puede ser que yo tenga un puesto y no me haya enterado todavía. Alguien de su familia. No, hombre, hace tiempo. Si es Bau, en algún sitio se tocan. Nos tocamos en Facebook y en Twitter porque nos cruzamos muchas veces y le he dado un abrazo al chaval que ya, bueno, ahora es joven, y acaba de estar con un nano, con una niña muy pequeñita. Le invito al programa, pero tenemos también a don Vicente Fernández, ni más ni menos, pescatero. Quiero. De pescado y marisco, Amparo Puerto es. Así es. Así es. Presidente, ojo, de la Peña Valencianista del Mercado Central. Ya constituido oficialmente. O sea que es un guerrillero del fútbol. A mí es Benz Ataviat. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Ataviat en la samarreta del Valencia. En les arrues i les taques pròpies de la teva faena, perquè no s'amaga que el pescater té que posar-se a la faena, però escolta, ja se nota que te, no? Portes el València en el sentiment, en el cor i en el cor. Bueno, quin matí més bonico, eh? Gràcies per acollir-nos, estem dient tots els venedors que passen per ací, per esta taula. Estem millor que en braços, eh? Estem de meravella. Sí. Bueno, i ara passem per allí, que si facin... Què tens fresca avui? A la droquet? La gamba fresquita, Josep, emperador, la Josep, gamba fresquita. Pescadilleta. Qué bueno, qué bueno, don Vicente. Te ha cogido con la gambita que te ha oído antes, ha dicho, ahora se la... Es momento. Ahora se la concluyo. Oh. El que no sabemos si va a venir es Parejo a comprar esa gambita. Oiga, don Vicente, desde ayer ya empezamos a poner un poco la voz de alarma. ¿Hay caso Parejo al respecto de que Dani Parejo, el de Coslada, quiere marcharse del Valencia, no está a gusto, está flojo de morro y quiere marcharse al Sevilla? ¿Tenemos caso Parejo, don Vicente? Tenemos caso Parejo y tenemos caso veteranos del Valencia Club de Fútbol, ojo, porque Parejo, sí, efectivamente, se quiere ir al Sevilla y está como desganado, pero ojo, Javi Fuego se quiere ir con Quique Sánchez Flores al Español. Es decir, las viejas glorias, que tampoco son tan viejas, ni tampoco son tan glorias, pero bueno, los conocidos o ilustres que del Valencia... Bueno, y el sustento de la medular del Valencia de los últimos años. Y sobre todo, que ahora le preguntaremos a Vicente Fernández, se quieren ir muchos, hay mal ambiente. De hecho, ha acabado la concentración del Valencia en tierras holandesas y el ambiente no es positivo para abordar una temporada. Y es que quedan por fichar 5 o 6 puestos que cubrir, ojo, sí, lo que señor. Le estoy diciendo. Sí, señor. Bueno, Vicent, de entrada, y si en el cas Parejo, ¿cómo el veus? El que no voy a estar, que nos diga, eso de entrada, ¿no? Exactamente. ¿No te eso parece? Es. Aquí que no sienta los colores o el escudo, la puerta está abierta. El que tiene que estar aquí son profesionales, ellos tienen que mirar indiscutiblemente por su futuro y su juego que hacen, pero el Valencia es una institución muy grande y, como dijo jugadores antiguos en el Valencia, veteranos, el estar en el Valencia es un orgullo. Entonces ellos mismos, si no quiere estar, sinceramente lo sentimos mucho, mucho gusto en haberte conocido y que sigas disfrutando de fútbol. Si llega una oferta, por ejemplo, del Sevilla, de Monchi, y nos ponen 15 millones, no, la cláusula de rescisión. No sé cuánto es la cláusula. No sé, pero aquí Vicente Fernández no está a la moda, porque el Valencia vende por mucho menos de la cláusula de rescisión. Pero lo mismo que he hecho de toda la vida de Dios, don Vicente, de ahora, ¿no? Indiscutiblemente, siempre los jugadores buenos a los equipos rivales de nuestro Valencia siempre han pasado por casa, indiscutiblemente. Está claro, Vicente, que si Parejo no quiere, siempre es una condición de precio. Si él no quiere estar, no está a gusto en el Valencia, llega una oferta, como acaba de decir Chimo, de 15 millones, está a su base a pitarse. Yo, Vicente Fernández, estoy totalmente de acuerdo contigo. Habría que pedir lo máximo. ¿Cuál es el problema? Pues que has dejado salir a muchos por lo nada, por lo mínimo, ojo, solo has cobrado de momento por Barragán, por los demás se te han ido casi todo gratis. Sí, bueno, Álvaro Negra ha sido cedido. Cedido, o sea, tú estás, simplemente Piatti, es tuyo, Piatti igual cedido. Cedido con opción de compra, pero el año que viene por Barragán, que cobras 2 cacaos, ahora parece que se ha ido Danilo, pues se ha ido al Benfica, también regalado, entonces el Valencia tiene que hacer caja para poder fichar. La caja la ha hecho efectivamente con André Gómez de una forma rocambolesca, pero rara, yo todavía no me he aclarado, ¿eh? Yo tampoco. Yo me he ido a 5 puestos a preguntar y nadie me lo ha sabido explicar eso. Ya sabemos, además lo último que se ha dicho, que si ojalá lo ganara alguna vez el Balón de Oro, serían 15 millones más, pero bueno, ahí pues me parece que Roberto Fernández le ha pegado una tacada. Sí, porque parecía que habíamos vendido a André Gómez y habíamos hecho la operación del siglo y la venta más cara de la historia de Valencia por 70 millones, pero después empiezas a desgranar, como ya usted nos dijo. No, es que son 35, digamos, a tocateja, de los cuales el Benfica moja algo, 5 milloncitos, que ya te quedan 30. Luego son 20, es verdad que, en fin, en condiciones bastante fáciles de conseguir. Vale, 55 menos los 5 del Benfica, 50. Y pare de contar. Como dice 70, como dice Vicente, hasta 70. ¿Cómo que conseguir Balón de Oro? O sea, Balón de Oro, o se lo dan al bicho o se lo dan a Lionel. No, ni a vuelta de fuña. ¿Qué va a ganar el Balón de Oro este chico? Eso sí que es una tangada, ¿eh? Pues por eso se lo pone. Suso García Pitar. Escúcheme. Firma. Yo, perdone, usted está en la mesa en representación del Valencia. Sí. Y viene Robert o el que sea de turno defendiendo los intereses del Barça y le dice: vamos a poner una cláusula de 15 millones si el nano gana el Balón de Oro. ¿Y usted qué hace? Yo me levanto de la mesa. Yo sí, tengo a lo mejor soy un orgulloso, llámeme, o tengo mucha confianza en el chaval. si me quieres pagar esos 15 millones, me los paga. Pero no me tanques. Tengo que decirle, señor Rovira, el balón de oro, nano. El balón de oro, André Gómez, ¿eh? Por el amor de Dios. De todas formas, Chimo, perdona que te interrumpa. A día de hoy, Suso García Pitach, en el cual yo confío muchísimo, ¿vale? Es un, ha sido del jugador, ha sido de la casa. Tenemos plena confianza con él, ¿vale? No habla aún todavía tampoco. El club tampoco ha dicho esto. Es han verdad, sido los. ¿Cómo se ha desgranado el fichaje de Ander? O sea, la venta. Pero el Barça va dejando chinitas. No, sí. También estaba incluido Tello y. Eso. Y tampoco Martín había Montoya. Los dos acaban de ir viajando con el Barcelona para la gira de pretemporada. Yo solo tengo que decir que el anuncio del fichaje de Ander por Barcelona lo hizo muy rápido el Fútbol Club Barcelona, incluso antes de firmarse. Y también tengo que decir que tengo un mensaje de Rubén Fernández, donde yo le di la enhorabuena por el fichaje y él me contestó feliz como una lombriz. Y conociendo a Rubén Fernández, habrá puesto unas cláusulas que no te puedes ni imaginar cómo pueden ser. De todas formas, yo creo que Andrés Gómez era claro que había que venderlo, había que coger ese dinero. No, pero no engañemos al personal. No. Lo hemos vendido por 50 millones en dos plazos. Sí. 35 ahora, que son 30, y los otros 20 sí vienen con las cláusulas esas sencillitas, que dice, no, por atarse las botas, por no sé qué, por jugar no sé cuántos minutos, vale, muy bien, vendrán, pero la temporada que viene. De hecho, en cash te ha venido una transferencia cuando venga de 30 millones de pavos. Sí. ¿Y con eso qué haces? ¿Te lo gastas en Abdenur? Pues, ¿o en el Abdenur de turno? Y con eso de entrada te vas a tener que gastar en Europa para pagar esa multa de 20 millones, como muy 5. Bien. No, es que es así. Exacto. Es que el Valencia está cabreado con el IDF y no es un tema correcto. El Valencia, que no Peter Lim, pero sí el Valencia, de entonces tiene una deuda con Europa y la tiene que pagar. Y eso es casi un Álvaro Negredo y un André Gómez juntos. ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Desgraciadamente la multa está ahí. Que van a luchar por vamos, según las últimas noticias, hay un recurso en marcha, que puede ser también que la Generalitat apoye al Valencia en ese recurso. Esperemos que no sea para tanto, porque si es así, los 20 millones también ya. Yo creo que la Generalitat o el IBF en este caso lo que puede apoyar o intentar apoyar es un aplazamiento de una serie de pagos. Es decir, no te pago 20,4 de golpe, te pago 5. Eso es donde puede pelear. Pero que hay que pagar, no te van a ayudar, porque sabe la Generalitat que hay que pagar. Que no es un problema de Lim, ojo, que también quede claro que no es una carga contra Lim. Es un problema del Valencia Club de Fútbol de entonces, de dado de ahora, ojo. Ni los actuales gestores previsto, del IVF. Sí, no, tengo al bueno de Manuel Illueca, al pobre, sí. Que de cuanto en cuanto en Twitter le pegan unos incendios, que yo no quiero defender aquí políticamente a nadie que no se lo merece. Pero bueno, es que el Valencia... Pero Manuel Illueca, oiga, ¿qué culpa tiene este hombre? Este hombre le ha venido... le ha caído una orden, un mandato de la Unión Europea que le dice que cobraron mal en su momento el IVF unos intereses y que tiene que cobrar lo correcto y no puede hacer otra cosa. A mí, Manuel Illueca, que dice usted, yo lo que quiero es que esté al frente del Instituto Valenciano de Finanzas y que haga claro. Lo mismo, no. Porque, con el Valencia, con quien no, sea. Es que nuestro dinero, don Vicente, es que es dinero de los valencianos. Y de Vicente Fernández. Y de Vicente Fernández también y de los valencianistas. Bueno, vamos a... Esto de la multa es un poco... es una realidad y nos vuelan 20 millones de euros, pero vamos a tratar de ser positivos. ¿Se vaya parejo o no se vaya parejo? Y vamos a ver cómo invertimos bien esos 30 millones, o bueno, si hay que pagar la multa, 15. Correcto, pero un segundo. Diga. Vamos a preguntarle los nombres de los futuribles aquí a nuestro compañero Vicente Fernández. A ver si le suenan. Los centrales, a ver, dígame uno. Están Corlunca, se oye Corlunca y Sachir, si no me equivoco. Un serbio, claro. Y el otro no sé. Ah, pues sí que está empollado, ¿eh? Me han mirado de reojo. Sí que está empollado, no, está empollado, ¿eh? Sí, señor. Sí. Me levanto a las 4 de la mañana, lo primero que hago es poner por vía Twitter, o sea, vía Facebook, el Superdeporte, a ver si hemos fichado, a ver cómo está la noticia de hoy en día. Bueno, pues ahí está. Hay que explicar que ahora ha salido Corlunca, un croata del Lokomotiv, veterano, expeditivo, de 30 tacos, como una posible referencia en el caso... hace falta un central para el Valencia Club de Fútbol. Y en el otro lado tenemos a Char, S-C-H-A con diéresis R, Char, un suizo de 24 tacos que no tiene nada que ver con el otro, con Corlunca, que también se perfila como un posible fichaje para ese centro de defensa del Valencia, que en estos momentos está muy, ojo, muy necesitado. Y del que, permitirme, en 10 segundos, Pablito Leiva, el gran Leiviña, viene haciendo unos apuntes, tanto en el periódico como en Twitter y en las redes sociales, muy positivos de este muchacho, Fabian Schär, al que él sí sigue, que es un parabólico, que están enloquecidos y se conocen a todos los futbolistas, y se ve que lo ha seguido en la selección suiza, que ha estado formando parte del equipo titular de Suiza en esta Eurocopa, que ha hecho el papel que ha hecho, pero por lo visto este muchacho apunta maneras, tiene una salida de balón muy aseadita y de cabeza va como un toro. Sí, oiga, yo no, sinceramente no le conozco a este Fabián, pero oiga, si lo que dice Vicente, si Suso creo en él, pues, oye, habrá que confiar en, habrá que confiar en nuestro director deportivo, ¿no? Yo pienso que sí, yo creo que todos los, el aficionado, lo que esperamos de nuestro equipo es que no estemos donde pasa una temporada como la que hemos pasado. Después de todas las ventas, todos los traspasos o cedidos que se han ido a otro equipo, nosotros esperamos que Suso equilibre el equipo, que vaya más. Tenemos plena confianza. Yo particularmente confío mucho en Suso García Pitach, porque ha sido jugador de la casa y siente el Valencia. Y creo que a día de hoy está haciendo muy bien las cosas y con él. Yo a nuestro amigo Vicente Fernández, el presidente de la Peña Valencianista aquí del Mercado Central, le preguntaría, ¿tú por dónde empezarías? ¿Por la defensa, por el centro del campo o por la delantera? Por la defensa. Pero es un tío que sabe de fútbol. Sabe de fútbol, claro. Señor claro. Fernández sabe de fútbol. Y tiene claro cuáles son nuestras debilidades, porque es verdad que igual te puedes quedar a Bezo como tercero o cuarto central, pero está claro que tienes que sacar a Santos y tienes que sacar a Abdenur, y te hacen falta conservar a Mustafi, que también está oyendo por ahí cantos de sirena. Y me llamarías mal pensado si pienso que el Valencia no ha hecho un comunicado oficial del traspaso de André Gómez, porque todavía por debajo de la mesa, por encima, por teléfono rojo, se está negociando la cesión de algún jugador, y el Valencia está tirando y aflojando, y el Barça también, y por eso el Valencia quiere hacer, digamos, transparente el traspaso cuando esté todo claro y es posible que se incluya un jugador. Es decir, yo creo que el golpe para el valencianismo, que en general no nos ha gustado el traspaso de André Gómez, no sé, ahora me dices tú qué piensas, quedaría un poquito amortiguado si dijeras, bueno, y te vienen Martín Montoya y Tello cedidos. Bueno, oye, ¿no? Bien. ¿O qué? Bien, vale. Para tapar un poquitín la boca, pero... Pero tú no hubieras vendido a André. Yo particularmente no. Yo lo hubiera vendido a André Gómez. Tuvimos una el otro día, Vicente y yo. Vicente dice que bueno, que vale, que sí. No, vamos a ver. Yo, sí, porque hace falta la pasta. Yo dije que hace falta venderlo... Y venderlo bien, y que era el único, ahora mismo, el único futbolista por el que puede sacar pasta. Por eso, cuando, si es el único bueno, quédatelo. Pero vamos a ver, tenías un tío amargado. André Gómez iba a paterna. Es un chaval de 22 años. Hágame caso. Paco, ahí estarán, le pega dos vueltas de campana y el chaval lo motiva. Si Peter Lim le dio bien, no, toma, ahí te regalo un Porsche. Bueno, que sí, hombre, que sí. No, yo creo que Andrés no iba desmotivado a paterna, ¿eh? No, es que tiene un chivatazo don Vicente de Paterna, que dice que sí, que estaba... Puede ir desmotivado. Estaba desmotivado. O sea, vamos a ver, una cosa es desmotivado, no. Una cosa es, un futbolista juega fútbol en el fondo con la cabeza, aunque utilice los pies. Y si tú estás centrado en el equipo, y no solo André Gómez, ningún futbolista del Valencia el año pasado estaba en condiciones de rendir lo suficiente. Yo te voy a poner un ejemplo. Dos futbolistas que jugaron en el Sevilla, Vanega y Ramí. ¿Jugaron bien en el Sevilla? Han rendido más que aquí en Valencia. Y el Valencia, uno que quemaba los coches y el otro que salió toda la noche. No, ojo, no, lo que estoy diciendo. Claro. ¿Qué pasa? Que en el Valencia no valoramos lo que tenemos, no le damos esa fuerza que tenemos. Sí, exacto. Y ahora Vanega se ha ido al fútbol italiano cobrando en Sevilla una leña. Y Ramí, pues es un internacional absoluto. Perdone, no le da fuerza en ese caso el entrenador, que es quien tiene que motivarlos. Porque Ernesto Valverde sí conseguía motivar hasta Parejo. Hasta Parejo, luego, pues ya. Y Unai Emery también, tanto que hemos criticado a Emery. Unai Emery también, pues por eso lo hemos criticado. Pero resulta que el entrenador que teníamos antes de Paco y antes del señor Esteves, Gary Neville, no quería hablar de él, pero vamos, del uno, por no meterlo, uno espíritu, ¿no? Espíritu Santo. De los espíritus y de los santos. La pretemporada de la planificación del año pasado fue desastrosa comparada con la de este año. Totalmente. Hubo pretemporada, se basó solo en uno, en meter al equipo en Champions, la semifinal con el Mónaco, y ya, olvídate, luego no, Paco y Stan, cuando vino aquí a Valencia, que se hizo el partido contra Sevilla, reclamo de la afición, que fuimos en la agrupación de peñas, donde se estuvieron la afición, entrenadores, cuerpo técnico y todo. Paco lo decía, que no había pretemporada y el equipo estaba hundido psicológicamente porque son muy jóvenes. Y además no tenía... Paco es un gran especialista en el trabajo físico también. Es un gran preparador físico, aparte de entrenador, y ahí va a ser algo también importante para esta temporada. Vicent, muchos abrazos a la Peña Valencianista, al Mercat Central, a Munt y a Borsi tornem a la Champions. Ojalá. Un segundito de despedida aquí desde el Mercado Central. Tenemos el chivatazo. No le iba a despachar. Valencia, ah, no. Ahora sí que me ha dado un disgusto. ¿Qué? Tenemos el chivatazo de que el Valencia va a querer pichar a Pierre Oriola a la pívot, con lo cual queda cubierto el cupo de jugadores nacionales. Un buen fichaje para un buen equipo. Amun siempre. Muchas gracias, don Vicente. Ahora sí me despide. Puede irse a hacer la compra. Vaya a ver a su homónimo, don Vicente Bau. Efectivamente. Cuídese mucho. Hasta luego. ¿Qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Llega al Teatro Olimpia The Gold Experience el musical homenaje al mítico grupo sueco ABBA. Más de medio millón de espectadores ya lo han disfrutado. Espectacular puesta en escena con bailarines y cantantes en directo. ¿A qué esperas para comprar tu entrada? Solo del 27 al 31 de julio. Ven al Olimpia. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. La 1 y 26, así, en el Mercat Central de Valencia. Pero vamos, pero no en cualquier sitio, debajo de la cúpula. Nos está dando un solecito que estamos aquí de maravilla. Entre melons, ansisams y tomaques. Che, qué maravilla. Bueno, y el ratito que dedicamos en la Bebo al Mercat cada martes también, por los mercados municipales de Valencia, hoy en el Gran Templo. Esto es el gran referente, el mercado central más grande de Europa en producto fresco, el que hace por la huerta de Valencia y por la tradición de la... Esto sí que es dieta mediterránea, vamos, si quieres saber lo que es la dieta mediterránea, que se acerque aquí al mercado central. Esto es nuestra cultura, efectivamente, nuestro kilómetro cero. Bueno, pues también vamos a hablar de nuestros vinos, como siempre. Nos acompaña Mark O'Neill, de The Wine Place. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mark? Muy bienvenido. A ver, ¿te escuchamos? A ver, pues por algún motivo no te escuchamos. A ver, hola, hola, Mark. No, no te escuchamos. Ahora cambiamos enseguida el micrófono. Y especialmente para hablar de vinos valencianos. Y también algún contraste de un vinito fresquito que veo que nos traes por aquí, un vinito blanquito. ¿Qué tal, Mark? Ahora te escuchamos. Perfecto. Sí, buenos días, Simón. Buenos días a todos. Sí, hoy tengo muchas ganas a explicar los vinos que tenemos hoy y hablar también. Tenemos una visitante muy importante en el mundo del vino valenciano. Tenemos Pamela Beltrán, que es la responsable de comunicación del Consejo Regulador de Valencia. Un papel súper importante, porque en Valencia, cuando hablamos de los vinos que te ponen el sello de Valencia, pensamos de las bodegas y los controles de calidades, de tipos de vinos, etc. Pero un papel súper importante es la comunicación. Y Pamela aquí es la responsable para todas las actividades aquí en Valencia de los vinos valencianos y cómo comunicar qué son los vinos valencianos y para educar a la gente en todos los niveles de los vinos de aquí. De eso se trata, efectivamente, de que el consumidor conozca qué es lo que se hace. Y aquí está el trabajo de Pamela, a la que de verdad que te agradecemos que esté aquí. Muchas gracias a vosotros por estar aquí en este sitio tan emblemático de Valencia como es el Mercado Central y que conocemos también muy bien. Pues sí, como decía Marc, es verdad que el Consejo Regulador de los Vinos de Valencia tiene una faceta muy importante, que es garantizar la calidad, pero hay otra faceta no menos importante, que es dar a conocer esa calidad y promocionar nuestros vinos. pues en eso estamos. Y por cierto, en el mercado central donde estamos se hacen algunas de las acciones más chulas que hacéis, aunque hacéis muchas otras, ahora las iremos comentando. Exactamente. Y los valencianos con denominación de origen, que es como, ese es el lema, ya lo sabéis, aparte que nos seguís también en la tele y en la radio, lo sabéis. Claro que sí. Aquí tienen un sitio importante. ¿Qué acciones, lo que hacéis aquí de Vins al Mercat? Sí. ¿Qué es exactamente? ¿Cuáles son estas acciones? Pues comenzamos el año pasado, vimos que era una forma un poco de acercar el producto autóctono de aquí de Valencia en un mercado tan importante como es el mercado central. Y vimos un filo muy bueno pues para maridar un poco lo que son los productos autóctonos con los vinos valencianos. Hicimos unas jornadas que se llamaban Vins al Mercat, y entonces vinieron una serie de bodegas con sus vinos, y durante 2 días dábamos a probar los diferentes tipos de vino, y la gente luego podía ir por los puestos del mercado degustando productos que se maridaran de una forma más correcta, digamos. Sacaban el ticket, digamos. Sacaban el ticket, tuvo una... De gustar el vino y luego el producto, ¿no? Tuvo una acogida muy, muy importante. La gente, además, se sorprendía con muchos vinos que no conocía. Pamela, eso es importante. No cabíais en el mercado. No, es que, el sábado es que era... Había colas fuera. Es que está mal que lo diga, pero tuvimos que cerrar antes de hora, sí, porque sí. Es que se acababa el vino, era increíble. Además, ¿tú notas que la reacción de la gente cuando prueban los vinos por la primera vez es algo sorprendente? Sí, o es algo... Sí. Por desgracia hay gente que sigue teniendo algún concepto a lo mejor de los vinos valencianos, pero cuando realmente lo prueban y ven lo que es, se quedan maravillados, sorprendidos totalmente con nuestros vinos. Pero este punto es importante, porque hace años, yo llevo 20 años aquí en Valencia trabajando con vinos valencianos, y es verdad que en estos últimos años los vinos han mejorado muchísimo. Entonces la gente que tiene este... memoria, este concepto, ¿no? De concepto, ojo, los vinos valencianos, ¿cómo puedes confiar en ellos? Cuesta para cambiar este mentalidad. Claro, pero para ahí estamos nosotros y estas acciones precisamente es para eso, para darles a conocer los vinos, ver que hay vinos buenísimos y cambiar un poco ese chip que hay, ¿sabes? Y de hecho, o sea, lo estamos consiguiendo. Y además unos reconocimientos, Pamela y Mar, que están llegando también a través de organismos internacionales, en ferias prestigiosas, prescriptores como Robert Parker, nada menos. Correcto. He estado viendo en vuestro Facebook recientemente la alta puntuación que le ha dado al trabajo que hace Pablo Calatayud. Hemos hablado de él, de Moisés, de Señor del Robert, que hacen un trabajo fantástico. Por nombrar una bodega. Una bodega, aunque, Pablo. Aunque hay muchas más. Sí, ¿no? Muchas más, ya lo creo. Ya viene además de hace tiempo. No, eso es ahora, en esta nueva publicación, pero eso ya viene de hace pues 6 o 7 años atrás. Que los críticos más prestigiosos, entre ellos el gurú estadounidense que es Robert Parker, pues está valorando muchísimo nuestros vinos, los de Celler repiten, los Frailes, Cambra, en fin, es que cada año son más y estamos pues muy, muy contentos. Y luego que... nos sorprende mucho, Marc, nos has traído algunas veces vinos divertidos, sorprendentes, arriesgados, desde el nombre, la etiqueta, los varietales. El Riesling que nos trajiste el otro día, me pareció, por ejemplo, una apuesta diferente, ¿verdad? El Madfish Riesling, exacto. Eso para mí es súper importante, que la gente disfruten, prueban, y además los vinos de aquí de Valencia, por eso he llevado dos vinos hoy, Pamela, ha llevado un vino nuevo de Valencia, es un Moscatel. Vamos a hacer la cata ya, entonces, ¿no? La cata ya. A ver, ¿y esta botella azul tan bonita que es? Es un vino de la Baronía de Turís, que desde hace un año y medio está lanzando productos nuevos, y es un Moscatel, la verdad es que desde que ha salido al mercado está teniendo mucho éxito. ¿Y se llama? Son dos días, un nombre también divertido, porque hoy en día la gente también, pues eso, se deja mucho guiar a la hora de comprar un vino, pues por la etiqueta, por los nombres, quieren cosas diferentes. Y tiene mucho que ver con la esencia del vino. Exactamente. Y también, obviamente, acompañarnos, pero también hacernos felices. Exactamente. Y esto de que al final la vida son... Son 2 días. Y bebiendo vino, pues y imagínate. Ya vamos por la mitad. En mi opinión, el Moscatel es uno de las... Asocias... Es una palabra súper difícil para mí. A ver. Asociamos Moscatel con Mistela y los vinos dulces. Pero el Moscatel seco, en este caso semiseco, este vino off dry, es decir, que algo de azúcar residual, es un vino que para todos los días es un súper agradable. ¿Por qué no probamos? Y claro que sí. Sí. Aparte lo ponen aquí, sé feliz, son 2 días. Sí, es que está es muy así. Claro. Este blanquito, además embotellado en estas botellas, este color azul. Actual, es que soy muy pero, malo ojo, para... Azulado así. Es curioso cómo funciona el mundo del vino en cuando cambian las épocas, porque hace muchos años había un vino alemán que se llama Blue Nun, que se hizo mucho éxito en todo el mundo con la botella azul. Ajá. Y a partir de no está muy de moda, ha vuelto otra vez este estilo de vino, de este estilo de botella. También Moscatel, me acuerdo, Moscatel de Portugal, ha sido muy popular en todos los países, por eso es un vino que es muy fácil ver. Perfecto, y también las cosas cambian, entran nuevos vinos, hay cambios en la moda y ha vuelto otra vez Moscatel. Sí. Para los blancos este embotellado es muy atractivo, ¿verdad? Sí, es muy atractivo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hace con un producto también un poco más divertido, más sofisticado, ¿no? Más sofisticado, también. No. Bueno, pues vamos a probarlo. Va a catarlo. Venga, vamos a ver. Para el calorcito de ahora nos va a venir muy bien también. Muy, el color muy claro, también muy clarito, amarillo con tonos dorados. Y lo ponemos aquí sobre el blanco. Ah, esto hay que hacer paloma para Pamela. Ver realmente. Ay, paloma. No pasa nada. Pamela, perdona. Colocarlo sobre el blanco para ver el. No, a mí también. Para ver el tono. Bueno, yo estoy acostumbrada. Que no sé ni cómo me llamo yo. Bueno, pues ya vemos. En la nariz, ¿qué os dice? Enseguida, este tono de uva. De tono de uva y también manzana. Sí, no, es un vino que está fresquito, buenísimo. ¿No? Sí. Aquí el experto. Ese punto de manzana en la nariz, sí, lo he reconocido. Y esa uva, el Moscatel te da enseguida esa idea de la uva pasa, ¿verdad? Sí. De la uva, si, de Riurau, sí. ¿No? Es como si has metido dos, tres uvas en la boca. Sí, una explosión, digamos, ¿no? En la boca, sí. Un poco de uva. Y también está bastante bien equilibrado, tiene este tono de acidez. Cuando digo acidez, este frescura, sí, que da alegría. Exacto, hay que explicarlo para que la gente sepa un poco lo que. Sí, lo ácido, que no es. No es acidez, desagradable. No es domina, pero punto es importante. De frescor, ¿no? Para tomar un marisco, para tomar unas tapas, hay que tener un vino con cierta estructura para acompañar la comida. Y este vino también es en este estilo. Oye, muy rico. Son dos días, es un Moscatel, y para tomar de aperitivo. Sí, para tomar acompañando una fideuá de gandía, un buen arrocito de pescado, unas gambitas. Fenomenal. Qué rico. Y Moscatel, efectivamente, es una uva bastante conocida, pero he llevado otro vino de Argentina, es un Torrontés. Pero Torrontés, ¿por qué he llevado este varietal? Porque el ADN de Torrontés es bastante parecido del Moscatel. Y dicen que fueron los gallegos, pues una uva que pertenece de Galicia, Portugal, es el noroeste de la península. Y dicen que los inmigrantes de gallegos que fueron a Argentina hace 200 años, como los franceses, italianos, buscando una nueva vida, llevaron sus cepas ahí. Y ahí están plantados muchos Torrontés. Además, como Moscatel, cuando pensamos en un vino blanco de Valencia, es Moscatel. En Argentina, el Torrontés es el equivalente. El más autóctono, digamos, sí, representativo. Sí, pero es con sus. Torrontés, dicho así, Torrontés. Con sus raíces. Es la primera vez que escucho esta uva, ¿eh? La sí, verdad, no tenía ni idea, Pamela. Sí, es que en el mundo del vino cada día nos podemos sorprender perfectamente con. Sí. Y luego el viaje que hicieron en aquellas cepas, imaginaros, en aquellos barcos pioneros hace 200 años hacia la Argentina. Sí. Y que esa herencia haya quedado allí en este vino que se llama Don David. Don David es el nombre, eso fue un francés. Ahora mismo no me acuerdo su apellido, pero él y su hermano fueron ahí y implantaron sus viñedos ahí en una zona que se llama Salta, que es una provincia en el norte del país. Y es curioso que los viñedos están en una altura de casi 2.000 metros. Es decir, que aquí en Valencia los más altos son alrededor de 700 metros, sí, por ahí, sí, pero sí, hasta 200 metros. Pero ahí en Argentina, en esta parte del norte, es un desierto con un oasis. Dentro de ese oasis, en las montañas, tienen sus viñedos. Bueno, pues vamos a ver esta uva Torrontés. Tiene un color Galicia, bastante Argentina, parecido, clarito. El aroma muy bueno, sí, también. Sí. Color es más parecido, un poquito más pálido, tal vez, ¿no? Un poquito más pálido, sí. Más pálido, un poquito más subido el Moscatel nuestro. Muy parecido al nariz también, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, cierta similitud, ¿no? Podría ser. En boca. Más amplia. Más amplia. Tiene más sectores. También nota parte de los sabores de un poco uva, cítrico. También, cítrico, efecto, oh. Pomelo. Voy aprendiendo. Chimo, ya vemos que vas introduciéndote en el mundo de los vinos muy bien, ¿eh? Y este vino también ha pasado. Tiene un toque de tostado que noto en este Yo vino. Yo ahí también. Ya no llego a tanto, sinceramente. Pero bueno, este. Pero porque tiene barrica, ¿no? Porque tiene un pelín de barrica. Un pelín de un porcentaje ha pasado un tiempo. Me ha gustado mucho. Muy agradable. Este vino es. No, buenísimo, está buenísimo, hay que reconocerlo. Además va a acompañar perfectamente la comida aquí en Valencia. Una paellita y con un vinito. Cualquier de esos vinos va a pasarlo bien. Eso es lo importante, que la gente. Claro, el vino. Oye, tiene pues que ser hacer estos eso. Juegos en casa también. Lo podéis hacer, claro. Bueno, este contraste son dos días. valenciano, los hecho aquí en casa con Moscatel, y este argentino sí, de los únicos que se quejan son mis hijos cuando tienen que llevar todas las botellas para reciclarlos después. Pero bueno, sí, pero bueno, es una forma, bueno, claro, pues comprarlo sí, en vuestra bodega habitual, o si no, en The Wine Place, ahí encontráis claro, a Mark, sí, que os asesora. Hoy he visto, hablando de noticias del vino valenciano, Pamela. Sí. Estamos con ella, es la responsable de comunicación de la denominación de origen Valencia de vinos. El hecho de que sea España el tercer destino enoturístico recomendado en toda Europa, y dentro de los destinos enoturísticos cada vez más sí, nuestra comunidad valenciana tenga peso. Sí, claro. Me parece interesante porque es un tipo de turismo claro, también de alto nivel más adquisitivo. Un nivel adquisitivo diferente. Y más, muy interesante, por supuesto, ¿no? Esa línea, ¿no? Sí. Poco a poco yo creo que el tema del enoturismo en la comunidad valenciana se va abriendo camino, y la verdad es que ha costado mucho porque pues tienes que buscar parajes que acompañen, por supuesto, lo que son las bodegas, que puedan visitar con los establecimientos adecuados para que la gente pues pueda disfrutar de unas vacaciones de calidad. Pero yo creo que se han ido dando cuenta los diferentes municipios y tal, y están apostando cada vez más por esto. Es un turismo, como tú dices, más de calidad. No estamos siempre hablando del típico turismo de playa y tal. Y es una opción buenísima, buenísima para las bodegas, para dar a conocer el entorno, que tenemos entornos preciosos, y además de promocionar los vinos. Yo no sé si os pongo en algún compromiso para que me recomendéis alguno. Ya sé que está vinculado en algunos casos a vamos bodegas a y, sí, y yo, claro, vosotros en la denominación de origen, en Valencia, lógicamente en, no podéis decir no, pero si en Valencia, queréis más a papá o a mamá. Digamos pero que la zona por la zona más bonita hoy en día, y lo decimos todos, es el tema del Clariano, de Fontanars, lo que llaman, aunque a ellos no les gusta mucho, la Toscana valenciana, lo que llaman, y es un paraje precioso. Luego sí, también se están abriendo otras cosas, otras con bodegas que ya cada vez se pueden visitar más. Tendríamos la de Vegamar también, en la zona de calles. También, sí, y también Spanish Suites es parte de entonces luego está por otra parte Utiel Requena. Sí, es más Utiel Requena también es parte de. Lo han cuidado mucho también, sí, ya lo creo. Spanish Suites es un también arquitectónicamente el entorno, como paisajísticamente. Pero también como has dicho, Chimo, para fantástico, los turistas que vienen aquí, de repente es otro mundo, otro aspecto para ver la sí, comunidad y viajar un poquito. Y además playa, que les gusta, montaña, notas que les gusta sí, y que están, se sienten muy cómodos y muy a gusto con ese tipo de turismo también. Y Pamela, a la hora de comunicar los ricos que están los vinos valencianos, este son días Moscatel que hemos probado hoy, hablamos de Sierra del Roble, hablamos sí, de Hispano-Suizas, magníficas bodegas en toda la comunidad valenciana. Estamos en el templo del producto, que es el mercado central, y nos damos cuenta de la cantidad de extranjeros que visitan el espacio sí, y no solamente el edificio sí, arquitectónicamente, sino la vida que tiene dentro, ¿no? Como empapándose de la manera de ser de los valencianos. ¿Crees que también para los extranjeros les estamos comunicando convenientemente sí, a ver, la calidad nosotros, del vino valenciano? Además de que hoy estamos en un sitio donde tú, como bien dices, está lleno de extranjeros que están comprando, que se maravillan con todos sí, los productos de aquí. La DEO Valencia hace unos años vio un poco ese camino y tal, y apostó por el turismo de cruceros. Hoy en día somos uno de los referentes en catas a cruceros de lujo. Vienen, nos visitan, además ahora es el periodo alto, digamos, desde mayo, junio hasta noviembre, constantemente estamos recibiendo los turistas de los cruceros de lujo y les estamos haciendo cata, que es la mejor forma de que se vayan de que comprueben la calidad de nuestros vinos. ¿Y dónde las hacéis? Allí en la sede de la DEO Valencia. La tenemos Valencia, ya un acuerdo. Que por cierto, hablando de arquitectura, es un sitio también un sitio muy agradable, precioso, con un patio sí, precioso. Precioso. Las hacemos en la bodega que tenemos subterránea. O sea, alucinan con el paraje, con lo que tenemos ahí en el edificio, con los vinos que les presentamos, les llama muchísimo la atención, se van gratamente sorprendidos y con variedades muy concretas, es que se van maravillados, es la verdad. Y las catas que organizáis no son solo para los turistas, ¿no? No, hacemos muchas más catas. Mira, nosotros por un lado tenemos las catas abiertas al público, que se realizan durante todo el año, viene público de todo tipo, de médicos, de laboratorios, de gente de universidades, gente que simplemente le llama la atención el mundo del vino porque quiere acercarse a la cultura del vino. Eso serían las catas al público. Y luego hemos sido pioneros en una iniciativa muy interesante, que es el máster especialista en vinos valencianos, máster de sumiller especialista en vinos valencianos. ¿Por qué? Porque es una forma de que los sumillers que están aquí, que se dieran cuenta de lo que tienen aquí en la comunidad valenciana. Entonces los hemos formado durante 4 años con un proyecto pionero nuestro, pero que abarcaba además otras denominaciones de origen de la comunidad valenciana. Y se han formado. Mira esta pareja, Pamela, que vienen sí, aquí, precisamente la señora con su Pamela de verano y sí, este señor con este gorro tan divertido. Sí. Déjame apostar que han venido en un crucero, casi seguro, por seguro, el perfil de, sí. No lo sé, por la manera de vestir, tal vez, tal vez estoy haciendo un prejuicio, pero me da la sensación de que tienen toda de que es ese perfil. ¿Y qué les llama la atención de nuestras uvas, de nuestros vinos a los extranjeros? Sí, pues realmente lo que intentamos que caten 5 vinos, tampoco les vamos a avasallar con todo lo que tenemos, y que sean un poco representativos de las uvas más, las que a nosotros nos gustan también más. Entonces se prueban la Moscatel, prueban la Verdil, prueban la Garnacha Tintorera. Cuando prueban un vino, y además la cata, por supuesto, se la impartimos en el idioma suyo, en inglés, con lo cual se sienten todavía más cómodos. La verdad es que no se lo pueden creer, porque Valencia vinos, Valencia no lo acaban de relacionar. Y cuando se van, bueno, eso, ¿dónde lo podemos comprar? ¿Dónde tal? Muy bien, muy bien. Es una experiencia buenísima y que hoy por hoy vamos a seguir haciendo, por supuesto. Por eso el papel de Pamela y su equipo es tan importante, en el sentido que la gente no sabe, no es un cuestión, no saben que hay tantos vinos. Y además, porque hay tantos vinos. Es importante poco a poco, sí, introducirlos, qué tal, y que cada uno es un embajador de los vinos que tenemos aquí. Desde luego. Me gustan mucho esas iniciativas de maridaje con la tapa, que se está llevando mucho también con la cerveza, y lo estáis haciendo y muy bien con los vinos valencianos. Una manera también de probar. Nos ha costado, no te creas tú, que con el tema de la cerveza nos hemos visto ahí un poco, hay que decirlo. Pero a ver, con todo el cariño a los cerveceros, y yo también soy un consumidor de cerveza, pero ya. Claro, matices que te da un vino y tapa diferente, que pruebas 4 cosas o 5 cosas, y son mundos distintos. En la cerveza también, oiga, vale, pero menos. Claro, pero tiene que haber lugar Chimo, para aquí todo. Hay menos cultura de vino aquí que en el norte de España. Es muy, como yo, como nosotros, bebemos y con muchas cervezas, una cervecita, con un calor y todo. Pero el vino también hace exactamente lo mismo o más, y es una cuestión de tiempo. De tiempo, y poco a poco. Y no hay una receta mágica para cambiarlo un día a otro, para de repente. Correcto. Ahora hay vino. Y también uno de los cursillos que estáis organizando, que es súper importante, es educar los camareros y de los sommeliers para... Hay algunos buenísimos aquí en Valencia, pero también hay muchos que faltan esta educación y conocimiento de los vinos perfectamente. Ellos son los embajadores de lo que son los... Y los primeros, ¿puedes probar este vino? ¿Quieres? Y eso es la manera en la que te lo aconsejan y te lo comunican también. De hecho, guías, a raíz de muchas cosas, hemos abierto un importante hueco en las cartas de los restaurantes con los vinos valencianos y de Valencia. Yo, últimamente, que salgo un poquito más, he podido comprobar cómo encaden las cartas. Esa guerra está ganada ya, lo de las cartas. Ahora ya te digo que llevamos mucho tiempo con muchísimo tiempo, con y ahora ya en el restaurante que menos ves 4, 5, 6 referencias de cada tipo de vino, y hasta 17 me he encontrado yo, que bueno, no me lo creía, y vamos. Y eso lo hemos querido también premiar en nuestra Noche del Vino, que es uno de los eventos más importantes que realizamos. Uno de los premios es el premio al restaurante con mejor carta de vinos de la DEO Valencia. Este año se la dimos al Goya Gallery, que es el que te digo que tenía 17 vinos de un tipo de no sé cuántos de otro, o sea, y oye, fenomenal. Y ellos también, pues les alegra saber que hay gente detrás, que está también preocupándose un poco, y yo creo que es algo recíproco, una alegría recíproca para ambos. O sea, la Noche del Vino este año, no pude asistir, pero me dijeron y vi imágenes que fue un auténtico pelotazo en el Vélez Events. Aunque yo este año sí, fue en el Reina de Doña Sofía. Ah, perdón, es verdad. En el Reina de Doña Sofía. Fue un pelotazo, como tú dices. Y aunque yo soy más del Botánico, los años que lo habéis hecho en el Botánico, a mí me parece también muy especial. Un lugar muy emblemático, muy bonito. ¿Hace cuántos años? Porque hemos hablado de esto antes. Parece el año pasado. Este pero año era la 12ª edición. 12 años ya. Sí, y además ha sido curioso porque el primer año que empezamos temblábamos un poco diciendo a ver esto cómo funciona. El segundo funcionó muy bien desde el primer año, pero es que en el 12º año, o sea, ya no somos nosotros los que vamos a los restaurantes a invitarles, es que nos llaman antes para decir ¿cuándo vais a celebrar la Noche del Vino? ¿Cuándo que queremos conocer lo que estáis haciendo? Y ya te digo que muy bien, muy bien, muy contentos. Oye, ¿quién es? Háblanos de Bruno Murciano. Visto que forma parte de la nueva imagen ahora mismo de las campañas de comunicación de la DEO de Valencia, de los vinos, y además es un sommelier, una proyección enorme, ¿no? Nadí de Oro en 2008, si no me equivoco. No me acuerdo el año, pero sí. Él se fue estuvo en el jefe o uno de los jefes del Ritz de Valencia, de Londres. Podría ser que hay Rich Bread. Sí, perdón, exactamente. Y nada, le ofrecimos esta posibilidad porque nos hizo ya una cata en Vinoble, una de las ferias que fuimos. Es un tío encantador, o sea, de verdad que vale la pena conocerlo. Y cuando le comentamos esta iniciativa, pues se ofreció desde el primer momento. Oye, que se venga un día a la radio. Claro, Bruno, se lo diremos. Viaja mucho, pero se lo vamos a decir, claro que sí. Se cuenta hueco en su agenda, que nos apetecerá mucho. Nos puede contar un montón de cosas y muy bien. Genial. Pamela Beltrán es la responsable, directora de comunicación de la denominación de origen Valencia. Pues, pues nada, que sigáis haciendo estos vinos tan fantásticos. Sí. Nosotros los disfrutamos aquí cada semana. Y aparte me gusta esa innovación, ese riesgo, ese aspecto de comunicarlo de una manera más divertida. Claro. El vino tiene que ser eso. Alegría, ser felicidad. Eso, alegría, felicidad. Pamela, gracias por la visita. Gracias a vosotros. Igualmente. Bueno, Marc, Don David contra Son Dos Días. Me quedo con los dos, como siempre. No puedo decidir. No hace falta decir, hay que disfrutar los dos. Por ahí estamos aquí. Un auténtico placer. Cerramos por esta temporada. Vamos a tomarnos un descanso con la canícula el mes de agosto y el mes de septiembre. Si Marc, Pamela se viene cuando quiera, desde luego. Muchas gracias. Seguiremos viniendo aquí a los mercados en esta vez del mercado. Un placer. Exacto. Buen verano, Marc. Gracias, Chimo. Que vaya bonito. También coges vacaciones, Pamela. Sí, a partir de ahora, el día 1, ya me voy de vacaciones unos días. Temporada también. Baja en el vino. Bueno, nunca hay temporada baja. No te creas, pero bueno. Hay que cogerse de vez en cuando. Muy bien, un placer. Una pausita y continuamos. Estamos en el Mercado Central de Valencia, la Veu del Mercat. Valencia Abierta, la actualidad más cercana. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. Inauguración de la Feria de Aldaya el 29 de julio hasta el 7 de agosto, situado en el Cinturón Verde, enfrente del Tama, con divertidas atracciones para niños y mayores, casetas de habilidad, la hamburguesería Dinner Christie. Como agradecimiento al pueblo de Aldaya, celebraremos el día 1 de agosto la Fiesta de los Niños, donde las atracciones serán a 1,50 euros. Y como fin de fiestas, el 7, en colaboración con el Ayuntamiento de Aldaya, las atracciones serán a 1 euro. Os esperamos en las fiestas de Aldaya. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Valencia Abierta. On allò que passa és el que escoltes. Bueno, pues es el Día de los Abuelos. Estamos a 9 minutos de las 2 de la tarde, ya en el tramo final de esta edición bien especial, la Veu del Mercat, desde el Mercado Central de Valencia. Y comentamos que ellos son los, en fin, los grandes conciliadores. Cuántas familias, desde luego, pueden conciliar, pueden funcionar su día a día y su trabajo gracias a los yayos, gracias a los abuelos. Bueno, aunque él ha anunciado que más que abuelo, que también lo es, que pronto va a ser padre, a los 73 años, nada más y nada menos. Hoy es el cumpleaños, un momento, aparte del santo de Ana, de mi Anita, y a todas las Anitas del mundo les mando un beso, y a los Chimos, Tocayos y Joaquines también. Hoy es el día de los papás de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, besos para todos. Bueno, pues es también aniversario de Mick Jagger, y esta es su simpatía para el diablo. Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Time for a change. Killed the Tsar Kennedys, when after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Sympathy for the Devil, dels grans clàssics de la trajectòria de Rolling Stones, tema de Jagger i Richards. Avui és l'aniversari, 73 anys de tot un abuelo en el dia dels abuelos, del gran Mick Jagger. Bueno, pues apenas 3 minutets per a despedir la temporada de la veu del mercat i no podem haver-ho fet de millor manera des del mercat central de València. Bueno, pues ha estat un autèntic plaer i pegant un abraç als venedors, als tots els treballadors. Maneja una activitat econòmica, com comentàvem, adés, de més de 1.500 persones diàriament, i és el lloc, el temple de producte fresc més gran, més important de tota Europa. Per cert, que ahir va ser també un dia bonico en la ciutat, i a banda d'altres esdeveniments hi havia un concert molt especial d'una dona que ha demostrat ser, a més, una gran senyora i una gran persona, i que s'ha arrimat a un col·legi valencià, com podeu veure avui en la portada del diari Levante, el Mercantil Valenciano, en tota normalitat i tot bon rotllo, perquè sí que li han fet un homenatge en el seu gran, més que cançó, això és un autèntic himne. I en ell, en este Sobreviviré, I Will Survive, ens n'anem, i recordant el gran concert d'ahir de Gloria Gaynor, que va fer les delícies del personal que allà se va congregar. Gràcies a tots així en el Mercat Central. Tornem demà a partir de les 12:30, ara en ta casa, en la 97.7 Ràdio. Les notícies, demà més. Au, adeu.